Jesús. Diego Ríos. Te fuiste de aquí sin pensarlo. Dijiste que no me amabas más. Yo te supliqué, quédate aquí. Yo no sé qué haría sin ti. No creo soportarlo. Te fuiste de aquí, todo acabado. Y llora mi alma en soledad. La vida me puso frente a ti. Nunca pude predecir. Me convertiría en tu pasado. Te fuiste de aquí, encontraste otra vida. Te de aquí, enterraste la mía. Y aunque no esté, yo sigo respirando aquel amor. Te fuiste de aquí, descubriste otros brazos. Borraste mi beso, me hiciste pedazos. Y duele que le entregaste a otro el corazón. Todo es silencio. Quedaron las huellas de nuestro amor. No. Sueño que te abrazo una vez más. Me despierto y ya no estás. Me estoy ahogando en el vacío. No. Te fuiste de aquí y encontraste otra vida. Te de aquí y enterraste la mía. Yo sigo respirando aquel amor. Te fuiste de aquí, descubriste otros brazos. Borraste mis besos, me hiciste pedazos. Y duele que le entregaste a otro el corazón. Y aún siento en el aire que me acaricia tu voz. Me robaste la luna, el cielo y las estrellas. Borraste mis besos, me hiciste pedazos. Y duele que le entregaste a otro el corazón.